¿Vamos a hacer unos temitas del recuerdo allá del año 2004? ¿El bici volador se acuerdan, loco? ¿No se acuerda nadie? Estamos todos locos.